Continuamos en la red de la radio y ahora vamos al encuentro de la senadora Sandra Lasso, a quien le damos los muy buenos días y la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Sandra? Buenos días, muy buenos días. Como siempre, un gusto acá preparándonos para una jornada más de trabajo. Correctísimo, y sabemos que son bien intensas esas jornadas, porque entre otras cosas se logró de que tú nos ampliarás, espero, que se volviera a discutir aquel proyecto de intercambio con, bueno, con las Fuerzas Armadas de otros países. Hay cosas que no están claras. Tú estás en la Comisión de Defensa, pero bueno, te dejo que tú nos puedas iluminar un poquito en esta etapa. A ver, cuéntanos. Sí, efectivamente, ustedes saben que hay allí un proyecto de... En realidad, se pretende poner sobre la mesa un proyecto de intercambio o de cooperación, pero no es cualquier proyecto de cooperación. A nosotros nos interesa mucho más lo que no dice el proyecto. Es obviamente de cooperación entre las Fuerzas Armadas de Uruguay y de Estados Unidos. Y en realidad, si bien... hubo una instancia que se llevó adelante en la Comisión de Asuntos Internacionales. Ajá. Por parte de tanto del ministro Bustillo como del ministro de Defensa. Nos parece que justamente la defensa no puede quedar por fuera, o sea, la Comisión, claro, de Defensa no podía quedar por fuera, y bueno, es así que se solicitó que el proyecto volviera a comisión, y hoy están integrando a la Comisión de Defensa con la Comisión de Asuntos Internacionales. Y bueno, ahí tenemos algunas preguntas que tienen que ver justamente con la modalidad en la que se lleva adelante este acuerdo. Este es un convenio de cooperación y una iniciativa que en esta propuesta actual merece reconsiderarse, ¿verdad? Y claro, analizarla en razón del tiempo transcurrido, tanto en sus variables, en la dinámica, en la evolución de los acontecimientos, porque aquí hay un contexto mundial y geopolítico que también de alguna manera debiera ser tomado en cuenta, claro, al llevar adelante un convenio como este. O sea, no es tan simple, no es una línea tan recta como decir, bueno, Uruguay, Estados Unidos, bueno, uh-huh, quizá hay conveniencia en que se realice un intercambio, pero aquí hay otros factores que juegan. La geopolítica mundial, sin duda, el, claro, impacto de los acontecimientos que pasan en el mundo tiene indudablemente un efecto colateral en nuestros pequeños países, en, claro, la región. Entonces nos parece importante, en especial para nuestras Fuerzas Armadas, para que se mantenga la diversidad de espacios de cooperación militar, bueno, que estas cosas sean estudiadas con más profundidad y no así tan sueltos de cuerpo como decir, ah, en algún momento se hizo y hay que volver a hacerlo, porque en el mundo suceden cosas y esas cosas también tienen que ser tenidas en cuenta para aprobar un acuerdo que no es una versión fotocopia de lo que pasaba hace 11 años atrás. Pero, porque sin duda, evidentemente, claro, hoy el mundo es otro. Entonces, bueno, hay una serie de preguntas que vamos, uh-huh, a estar realizando hoy fundamentalmente al ministro de Defensa, que también les comento, nosotros, ¿sí?, lo hemos citado en la Comisión de Defensa por otros temas. Bien. Iba a concurrir el día 17 de julio, donde, bueno, ahí hay otros temas. Ah. Hay una importante cantidad de pedidos de informe que no han sido respondidos por el ministerio. El ministro se queja de que son muchos, pero bueno, es ministro y aquí es obvio que iba a tener pedidos de informe. Claro. Y por otra parte, algunos de esos temas no han sido resueltos. Y si se resolvieron, no sabemos de qué manera. Y nos parece que el Parlamento no puede ser obviado. Hay, claro, temas que tienen que ver con los depósitos del combustible, que los consultamos hace casi 2 años atrás, que sabemos que allí hay un problema en el propio ministerio y ese pedido de informes nunca se resolvió. Hay otro pedido de informes, sí, que tiene que ver con los haberes que cobran y quiénes, sobre todo la nómina de quienes, bueno, como retirados cobran haberes, incluidos aquellas personas que están privadas de libertad, uh-huh, y tampoco han sido respondidos. Y bueno, nosotros realmente lo que no queremos es cangrejos sobre la piedra, bajo la piedra, en un tema tan importante como es el rol que cumplen nuestras Fuerzas Armadas en la salvaguarda de la soberanía nacional. Sandra, y ¿fueron contestados aquellos temas que tenían que ver con la cantina militar, con las cantinas militares? Bueno, otro de los temas tenemos sobre la mesa, ¿no? Ahí está. Cantinas militares, el proceso de compra y de adquisición de las OPD. Ahí aquello está. Que el ministro salió por todos los medios hablando de la transparencia. La tal transparencia no ha existido porque seguimos esperando. Hay una pregunta clave. La desalinizadora, aquella que ¿qué pasó? El secretario de Presidencia dijo que venía en unos días, después venían otros días, y ahora parece que viene en brazos de aquel nadador famoso que teníamos aquí en Uruguay, de Paysandú, Escanavino, creo que es Escanavino. Él hubiera traído mucho más rápido, más allá de que no resuelve el problema, pero bueno, es importante contar con eso. Bueno, ¿por qué no se apostó a la cooperación internacional, esa que quiere firmar en un convenio? Porque ya tenemos, con muchas naciones latinoamericanas y con otras, convenios de cooperación. ¿Por qué no se apostó? ¿Por qué se le dice que no a otros mandatarios de la región? A eso mismo. ¿Por qué se rechazan justamente de tal manera presidentes que han ofrecido, nos han extendido la mano en estos casos y que, bueno, groseramente han sido rechazados? Todos estos temas están sobre la mesa y también debo decir algunos que atienden a los propios requerimientos de integrantes de las Fuerzas Armadas, ¿no? Un poco para romper con esa premisa que el ministro coloca siempre en los medios. Yo creo que le gusta mucho el micrófono al ministro. Seguramente. Diciendo que el Frente Amplio no quiere a las Fuerzas Armadas. Bueno, sí, el Frente Amplio no está para querer o no querer. En definitiva, entiende que las Fuerzas Armadas son parte del Estado y una parte bien importante de los pilares de un Estado. Por lo tanto, hay denuncias de vulneración de derechos humanos en filas de, sobre todo, de principiantes en las diferentes fuerzas, de mujeres, hay cuestiones de género. Sin duda. Bueno, queremos saber en qué están esas vulneraciones que tienen también que ver con lo formativo, ¿no? Sí, sí, hay muchísimas denuncias en cuanto a la carrera de las mujeres en el ejército, que llegan a un nivel y después no pueden superarlo, pero también, y acá también podríamos mencionar el hecho de los suicidios. Van 12 suicidios de policías, no están vinculados directamente a lo militar, pero sí tienen que ver con justamente la formación jerárquica y, la implementación de esa estructura militar también en sus filas. ¿Qué pasa por allí? Y no nos olvidemos, por ejemplo, que en los estudios que cursan en los liceos, personas de la talla de Mau Vecini les estaban dando clases de historia, porque no nos olvidamos de eso. Totalmente, son todos temas que hoy están sobre la mesa, que además en las puertas ya comienza en diputados a trabajarse la rendición de cuentas, donde el gobierno anuncia con bombos y platillos que va a apostar a la salud mental. Bueno, queremos saber cuánto está destinado a la salud mental de también quienes cumplen funciones en instituciones como, por ejemplo, el Ministerio de Defensa Nacional. Sucedió algo durante lo que fue el tratamiento del archivo, porque no hubo mérito, porque no hubo absolutamente ningún mérito para el juicio político planteaban algunos ediles de forma absolutamente politiquera para el juicio político a nuestra intendenta de Montevideo. Bueno, se ofendía, se enojaba de alguna manera y votaba en contra. El único que votó en contra del archivo de esta causa fue el senador Gandini, a quien, bueno, respetamos, por supuesto, como respetamos a todos los legisladores, pero se enojaba y dice que ese enojo se lo provocó saber que en la tarde, que efectivamente lo cumplimos, hacíamos una conferencia de prensa en apoyo, nada más y nada menos que a la intendenta de todos los montevideanos, ¿no? Y yo decía en una breve intervención, qué lupa diferente, ¿no? Para mirar las cosas, ¿no? Cuando un senador de la República que renunciaba momentáneamente o solicitaba licencia, utilizaba la Casa de la Democracia para hablar de cuestiones personales, de su condición sexual que a nadie le importa, porque no hablaba de las cosas por las cuales se lo imputaba o se lo investigaba, sino que usaba la Casa de la Democracia para hablar de su vida personal. A nadie le importa, a nadie le importa. Pero bueno, todos sabemos que hay una investigación y ojalá con el debido y garantido proceso se lleve adelante y que salga lo que tenga que salir. Uno no puede meterse en cuestiones tan delicadas, pero no se indignó tanto cuando vinieron, entre otros, el ministro del Interior a decir que, y el presidente de la República, ¿no? Que apoyaban a su amigo, lo hubieran guardado para su fuero íntimo, que apoyaban a su amigo. No tenían por qué decirlo en la Casa de la Democracia. Y sin embargo, bueno, esas cosas pasan, y pasan a cada rato y no los indigna tanto. Claro. Se indignan, sí, cuando un senador de la República, como también sucedió ayer, en su media hora previa, habla de la falta de sensibilidad de las autoridades, porque, es parte de lo que también la media hora previa, lo toman como una alusión política, y no toman como alusión política una y otra vez cuando se insulta a el accionar de los gobiernos del Frente Amplio durante 15 años. Entonces, esa lupa está muy, muy menguada. Hoy vamos a hacer uso de la media hora previa y vamos a estar hablando de el anuncio que ayer hicieron madres y familiares de niños desaparecidos, porque eso es ni nada menos ni nada más que la comprobación de lo que niegan muchos, y que eso sí hiere nuestra sensibilidad, que es la existencia de un plan Cóndor que aún mantiene de rehenes a cientos de familias que, con un respaldo que buscan, enorme, claro, que se comprueba cada 20 de mayo y cada día con el compromiso de muchos compatriotas de que la verdad está pendiente. Sandra, como siempre, me gusta mucho charlar contigo porque claramente nos expones cuál es la situación que se está viviendo allí en el Parlamento a través justamente de las distintas instancias, de esas medias horas previas que son riquísimas a veces, la gran mayoría, justamente que plantean estas, yo diría hasta esas formas discrecionales de rasgarse las vestiduras, eligen por qué van a ser, por qué pantalla quieren salir como los propulsores de la gran moral que quieren de alguna manera imponer y a través de ella imponer el relato que ellos pretenden. Pero justamente nuestros legisladores están siempre atentos y marcan la diferencia y muestran de que en el Parlamento nunca se está de brazos cruzados y siempre se está trabajando por el bien común, el bien de las grandes mayorías. Sandra, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy y estaremos conversando prontamente para ver cómo va discurriendo estas averiguaciones, porque al final vivimos de averiguación en averiguación porque no presentan, no contestan esos pedidos de informes. Muchísimas gracias. Es así, vamos a estar siempre en contacto y siempre a la orden. Y yo estoy terminando las audiciones y los contactos y las visitas a los diferentes lugares del país y a los diferentes comités de base, a los diferentes espacios de intercambio, con una frase: que nada nos distraiga del objetivo final. Y el objetivo final es que pueda existir un modelo de país más solidario, más justo, sin ningún concepto monárquico que parece que es lo que tenemos ahora por delante. Muchísimas gracias. Adherimos completamente. Muchísimas gracias y será hasta la próxima. Estuvimos conversando con la senadora por el Frente Amplio, Sandra Lasso, que nos contaba de justamente la labor, la tarea que se lleva adelante en el Parlamento y que en el día de hoy justamente va a plantearse una instancia bien, bien importante.